70 más 10 bolivianos de la fotografía son 80 bolivianos, coronel. Ahora yo pregunto a la Federación Departamental en el Trópico de Cochabamba, compañeros, cuando subieron los valores extremadamente altos, se solucionó ahí de alguna manera. Posterior a eso, coronel, vino este monto de los 70 bolivianos. Por eso yo le decía, cuando usted estaba realmente no, estaba confundido, porque cuando yo le manifestaba de los 50 bolivianos, subió los valores, hemos conseguido los valores de la baja también de la placa, lo que corresponde a la policía. Y ahora, ¿por qué no, pues, compañeros, luchar también por este certificado de autenticidad? Tenemos entendido, coronel, que por la aduana entran las motos nuevas registrado plenamente y sistematizado, coronel. ¿Por qué tenemos que pagar o hacer nuevamente el certificado de autenticidad? Rescato, coronel, lo que usted dice. Hay casas importadoras que adulteran. Desde luego que sí, pues es un delito, coronel. Y para eso, coronel, usted como persona indicada, yo creo que tiene todas las atribuciones correspondientes para ir a clausurar a esas casas comerciales, coronel. De lo contrario, ¿nosotros en qué vamos a quedar? Siempre vamos a pagar todo lo que dice. Es más, coronel, coronel Velasco, también para usted, con todo el respeto que se merece, el sector de mototaxi hasta ahora, compañeros, recibe todas las cargas que viene de arriba, a veces sin consulta alguno. Y en nuestros municipios nos remachan, compañeros, con el casco y demás cosas. Esto se debe acabar, compañeros, representantes de los diferentes municipios. Esto debemos cortar. Y el certificado de autenticidad, coronel, no lo estoy cuestionando a usted, coronel. ¿De dónde viene? ¿Cómo viene eso, coronel? Antes nosotros no pagábamos eso. Por eso el sector de mototaxi, compañeros, hasta ahora sigue sumando, sumando y sumando y sumando. Para un mototaxista que trabaje libremente, coronel, para que tengan ustedes conocimiento, necesitamos 14.370 bolivianos, incluyendo este guante también, coronel. Es una suma altísima que el sector de mototaxi aguanta, acepta. Ya está bueno, compañeros.